Hola. Hola. In English, please. Hello. Good evening. Welcome. Estás en Radio Crash. Welcome to the show. Estás en el 105 de tu dial. You're on 105 FM. Y esta es la parcela que corresponde a In Campo Aperto. And this program is called Open Score. In Campo Aperto. In Campo Aperto. Okay. Open Score. All right. The happening sound here in Gijón. The happening sound here in Gijón. Okay, okay. Bueno, pues como estás en la parcela de In Campo Aperto, debes de saber, y ya te imaginarás, que hoy el programa es cuasi, cuasi bilingüe. Today the program is bilingual. Are you lucky? Porque tenemos aquí con nosotros a David Mainwood. Mainwood. David Mainwood. Mainwood. Mainwood. Mainwood. Mainwood. Que nos va a asesorar sobre la figura de un gran guitarrista británico. When we're going to talk about a great British guitarist, in fact, one of the best British guitarists, the Peter best, Green. The best? No. Jeff Beck y Peter Green. Jeff, pero son distintos. Coincidimos en este caso, David y yo, Jim y el Fiu de Miro, que os habla, que lleva los mandos, en este caso se los voy a ceder a David, para que os cuente vida y milagros del gran Peter Green. Peter Green. Greenbaum. Greenbaum. Y tiene otro por ahí, Peter, después de Peter, es ahora no recuerdo. Albi o algo así. Era de Londres, de la parte del este de Londres, de orígenes judíos, me parece. Ajá, sí. Como tantos otros. Como muchos. Como muchos. Pues hoy. En Londres hay de todo. Exactamente. Pues hoy vamos a tratar la figura de Peter Green. Y David os va a poner las pilas sobre este personaje. Porque además nos promete cosas que no han sonado aún en ninguna emisora. Ni que no están publicadas. Alguna cosa inédita. Sí, alguna cosa inédita habrá. Bueno, pues bienvenido, David. Y vamos ya sin más dilación con nuestro Miles Davis con Time After Time de presentación y entramos a saco con la figura de Peter Green. Thank you. Bien. Muy guapo, ¿no? Sí. Comienzo como merece el personaje. ¿Has tenido ocasión de verlo en directo? En directo no, porque ya... no sé si está tocando o no. Tocaba en los 90 y finales de los 70. Se habló que igual había posibilidad de que viniera aquí a Gijón. Que sí. Todo, yo me puse bastante nervioso con la posibilidad de poder verle. ¿Y eso cuándo fue? Y me parece que fue por ahí por el 90 y algo, cuando se comentó y se corrió por la ciudad, que iniciaba gira y que Gijón que estaría entre las ciudades que iba... hacer, pero después hablaron de que se había suspendido. Bueno, la verdad es que estamos hablando de un personaje bastante mentalmente un poco desequilibrado, con su esquizofrenia ya tratada, digamos, diagnosticada en su momento. ¿Qué hay sobre eso de que, bueno, vas a hablarnos de Fleetwood Mac, de por qué ese nombre y todo eso, pero ¿qué hay sobre de que de verdaderamente si se le echó, marchó a él, simplemente la familia, todo aquello de que era se... Era un poco de las dos cosas. Me parece que al final él quería... es que no quería el dinero. La última canción que... El último sencillo que hicieron juntos se llamaba The Green Man Alishi. Y The Green Man Alishi... no sé cómo se llama en español, el Manalishi verde. Para él fue el diablo, pero como es verde, fue el dinero. Entonces, él quería, no sé, dar su dinero a todo el mundo y quería que el grupo también daba sus ganancias a todo el mundo. No estaría entonces, muy contento. El grupo no estaba de acuerdo, entonces, pero creo que había otros problemas también, problemas de depresión y de drogas y un poco de todo. Se habla de que aquello de que si estaba colgado con una sobredosis de LSD o algo así. Bueno, había, sí, porque había una fiesta en Alemania donde fueron, en el año 69, donde fueron Jeremy Spencer, Danny Kerwin y Peter Green, y los tres salieron muy mal después porque les dieron un tipo de ácido muy fuerte o muy malo o no sé qué. Y no sé si es casualidad o no, pero los tres salieron del grupo con problemas de personalidad o problemas mentales. Es que Fleetwood Mac es un grupo con una historia alucinante. Desde su principio hasta quizá hoy en día también. Hemos comenzado con Albatros, que viene en el disco que se publicó aquí en el 77. Me habías comentado que, bueno, que es anterior, pero aquí, bueno, sabes que en los 70 aquí las cosas llegaban más tarde. ¿Albatros? ¿Cómo se llama en español? No, pone History of Fleetwood Mac. ¿Qué es un Albatros en español? Está aquí la carátula. Vamos a ver. Bueno, supongo que se referirá aquí. Aquí el Albatros lo llamamos al pájaro, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, la traducción viene en negrita primero y pone albatros, que es el albatros. Aquí lo llamamos a eso, a un pájaro. Ah, un sí, pájaro, es el mismo. Es un pájaro de, no sé si es de mala suerte para los marineros. Puede ser, sí, es de la familia de las cigüeñas o algo de eso, ¿no? No sé. Tampoco estoy muy puesto en el tema, o sea que no... Lo que sí sé es que fue su primer éxito. Y Peter Green dijo que sin Danny Kerwin, que acaba de entrar en el grupo, porque él entró ya un año más tarde, después de los otros, después de la formación del grupo, Peter Green dijo que sin él no había escrito la canción. Y hoy es las dos tocando juntos. Cuando escuchas dos guitarras tocando juntos. Y es que también hay que comentar que, como decía antes, que Danny Kerwin también fue un muy buen guitarrista. Y los dos, cuando tocaban en directo, vamos a escucharnos en directos luego, escuchas que tienen, no sé, algo entre los dos, que saben un poco como el jazz, ¿no? Que saben hablar o se pillaban la onda, vamos. Sí, hay una sincronización entre los dos, que es muy interesante. Y Danny Kerwin, a veces no te das cuenta que es Danny Kerwin tocando el lead, el solo, no Peter Green, porque a veces la diferencia es que Danny Kerwin tiene un, no sé cómo se dice, como un vibrato que se nota más fuerte que el de Peter Green. Entonces, cuando escuchas un solo con mucho vibrato, lo probable que es Danny Kerwin. Claro, esas diferencias, como por ejemplo entre Duan Allman y Dickie Best, ¿no? Uno más redondo que el otro a la hora de solear y tal, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con esas curiosidades que nos tienes para hoy, que hay que escuchar mucha música. Pues empezamos desde el principio, y el principio de Fleetwood Mac viene con John Mayall, ¿no? Que porque, por cierto, lo tenemos aquí dentro de unos días, fijo, de nuevo, con sus 85 cumpleaños. Sí. Pero este es del 67 y bueno, es Fleetwood Mac, porque me parece que es Peter Green tocándolo solo. Y no sé si están Mick Fleetwood y John McVie todavía, no sé, porque ellos tocaban con él cuando, cuando formaban el grupo. Pero esta canción se llama The Supernatural. Y no sé, es guapísimo. Es escrito por Peter Green, es instrumental y escuchas ya. Que tiene algo especial. Uh-huh. Y si escuchas bien la canción, yo oigo algo de Black Magic Woman, la mujer de la magia, de magia negra. Sí. Yeah. Hay algo ya. Yeah, que como, por cierto, ese tema también en Gran Bretaña, la gente también. Hay gente que desconoce que es de Peter Green y que lo atribuyen a Santana. No, me parece que es al revés, porque Fleetwood Mac tenía el éxito con Black Magic Woman, un éxito. Es que tenían como 3 o 4 canciones sencillas que llegaban a los 10 primeros. Uh-huh. Y Black Magic Woman fue, me parece, uno de sus primeros éxitos. Entonces, en Inglaterra, no, se conocía como canción de Fleetwood Mac, más que Santana. Uh-huh. Pero luego, quizá, después del éxito de Santana, pues... Uh-huh. Porque venía después. Bueno, pues vamos con este Supernatural, ¿no? Que quieres poner aquí y leer como primero. Sí. Vamos allá y lo comentamos. Bueno, pues en algunos momentos me recordaba a mi queridísimo Roy Buchanan, ¿no? Con esa adicción así al final ahí con su tal, bueno, no sé. Muy bien. Bueno, hay un parecido con Black Magic Woman, ¿no? Que escribió si eso es del 67, pues el Black Magic Woman era del 68 o... Sí, lo tengo aquí preparadito ya, vamos a escucharlo en vinilo de ese. En ese caso lo dedico, si puedo. Sí, lo dedico a mi amigo Brian, que está escuchando, y su grupo The Blue Sherpas, que también hacen una versión de Black Magic Woman. Uh-huh. Me parece que el suyo es más del estilo de Santana. Pero para ellos el Black Magic Woman, bueno, si lo ponemos ahora. Que nos informen de dónde están y cuándo tocan, que aquí lo largamos rápido. Pues la verdad es que no sé, porque me dice Brian que están ensayando, pero no están tocando, están descansando. Bueno, así, no sé. Pues a prepararlo fuertemente. Sí. Vamos con Black Magic Woman. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. Ooh, that she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Bueno, pues si te has incorporado tarde, te recuerdo que estás en Incampo Aperto, aquí en Radio Crash, en el 105.0, y estoy acompañado de David Mainwood, que nos está sacando a relucir lo mejorcito de la figura de Peter Green, y está con unas curiosidades. ¿Qué más tienes por ahí, David? Bueno, escuchamos a John Mayall. Bueno, este Black Magic Woman, por supuesto, es el auténtico, el genuino, el original. Sí. Vamos, o sea, qué gustazo sería volver a escuchárselo en directo. Sería un gustazo, sin duda. Sí, bueno, es que ya se nota que escuchándolo, no sé, Peter Green para mí tiene algo que tiene. No es el técnico, es el. B.B. King dijo de Peter Green que a finales de los 60 que fue el único de los nuevos de esa generación, de los blueseros blancos británicos, que Peter Green fue el único que le hizo sudar. Sí. Y para mí Peter Green es una buena expresión, expresión. Y es que eso, él tiene, no sé, el alma, el duende, un sentimiento que ese, no tiene ese nosotros. Feeling que llamáis vosotros, ¿no? Feeling, sí. Sí. Es que no es técnicamente, quizá no es el mejor, no es el más rápido, no es como Alvin Lee ni de Rory Gallagher y toda esta gente, pero toca con mucho más feeling. Y para mí eso es porque es el mejor bluesero, el mejor bluesman nuestro, de los británicos. Y quizá yo diría de esa generación también, pero eso es para discutir un poco. Ya, porque bueno, cuando aquella historia de cuando Eric era God, después se llamó a Peter Green, se le llamó Green God, ¿no? Well, o God Green, ¿no? ¿Cómo en era? John Mayall, Peter Green, es que Eric Clapton tocaba primero y luego cuando marchó Eric Clapton entraba Peter Green. Y nadie Green. Se acordó de él. Y luego después de venía Mick Taylor de los Rolling Stones. Es que John Mayall tenía todo un era una factoría, una factoría de guitarristas. Sí. Y bueno, pues si para escuchamos algo inédito, algo interesante. Ah, venga, vamos allá. Es que esto es de la primera actuación del grupo en el Festival de Jazz, Blues y Jazz de Windsor, donde vive la reina, del agosto del 67. Y todavía no está John McVie en el grupo. El bajista es Bob Brunning. Y es interesante escuchar, si escuchas eso, es un instrumental que me parece que se llamaba Fleetwood Mac, que fue uno de las primeras cosas que grabaron, porque el nombre venía de Mick Fleetwood. De los apellidos y tal, ¿no? Y pero también fue el nombre, me parece, de esta canción, que es instrumental. Y ya ves que, en directo, Fleetwood Mac siempre tocaba con una fuerza que fue a veces aplastante. Y desde el principio, esto es el primer día, la primera actuación en directo de Fleetwood Mac. Pues vamos con ello. Thank you. jovencito, ¿eh? Porque aquí me hablas del 67. Agosto del 67. Creo y lo que escuchas es Bob Running, Peter Green y Mick Fleetwood en el batería. Jeremy uh-huh. Spencer, que también estaba en el grupo, no tocaba. Él solo, la situación con Jeremy Spencer era muy extraña, porque él solo tocaba sus canciones de Elmore James y sus parodias de rock and roll. Cuando tocaban el rock más normal o el blues, pues él se quedaba al lado del escenario y no tocaba. Entonces fue un poco especial su relación con ellos. Uh-huh. Pero no, luego quizá lo escuchemos un poco de Jeremy Spencer, pero eso fue como un trío y muy fuerte, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos hablando del año 67. Sí, o sea, sí. Que bueno, y la grabación, para ser de esa época, bueno, está bastante no está bien. Mal, y, no está mal y se aprecian bien los solos, los punteos sí. de él, claros. Muy bien. ¿Qué más cositas tenemos por ahí de curiosidades? ¿Quieres que sigamos con la...? Sí, bueno, ¿qué? Escuchamos el siguiente, el tercero. Cuando el grupo, en su primer viaje a los Estados Unidos, fueron a la casa de Chess en Chicago y grabaron allí un LP doble con algunos de los bluesmen de ahí, con Buddy Guy y Walter Horton y otros. Y también grabaron un disco con Otis Spann. Lo que pasa es que no recuerdo si lo grabaron en Londres o en Chicago, pero es Otis Spann cantando, pero Fleetwood Mac de John McVie, Mick Fleetwood y Peter Green haciendo el apoyo, ¿no? El apoyo, uh-huh. sí. Y en esta canción, My Love Depends on You, escuchas Peter Green tocando con ese alma, quizás porque está tocando con un bluesman de verdad que, y se siente un poco presionado para tener hacerlo que bien. Demostrar que te está y, claro. Sí, es una... Él ya venía con aureola, ¿no? Porque ya en Inglaterra ya era muy famoso, ¿no? O sea, Peter Green. Sí. Famoso no. por tocar con John Mayall. Bueno, pero ya había... Entre el mundo del blues sí, en sí. Londres, sí, claro, quizá. En esa faceta, claro. No tenía la fama, por ejemplo, de Eric Clapton Jeff Beck, todavía. Muy bien, pues vamos a ver. Ya que esto es una incursión con Otis Spann, ¿no? Sí. Muy bien. Pues vamos allá. Aquí en Campo Aperto, Radio Crash 105 FM. Un momento, que tengo aquí un problema técnico. Como esto no lleva guión, ahora me parece que sí. De esta me parece que va. Vamos ahí. No va. No me salta. ¿Tendrás algún problema aquí de tal? No. A ver. Ahora, creo que sí. Well, I'm tired now, baby. Baby, then I don't know what to do. Yes, you know I'm tired now, baby. Little girl, and I don't know. My love depends on you. don't want nobody else. Play me the blues now, baby. Pues impresionante. Yo, si te ha pillado conduciendo, te ha pillado dándole la vuelta a la tortilla, te ha pillado camino de casa, on the way home, esto te pone los pelos de punta. O sea, esto, si tienes algo de sensibilidad, creo que esto te puede estar gustando. Así que, si te has incorporado ahora mismo, bienvenido o bienvenida a En Campo Aperto, aquí con David Mengus, y esto que acabas de escuchar, por cierto, el pianista... No, es él, ¿no? Otis Pan. No, es el mismo, él toca el piano, ¿no? Me parece que sí. El que hace de solista. No sé, con... tendré que buscarlo. Venir. Claro, no, porque decías que estaba Mick Fleetwood y estaba, no estaba Jeremy y estaba... King... me parece que fue es Mick Fleetwood, John McVie y Peter Green. Eran los tres que le acompañaban. No, Otis Pan tocaba el piano, ¿no? Sí. Yo creo ¿no? que sí, ¿no? Sí, no, sí. No lo sé, tampoco sé si... Si buscas ese disco, el disco me parece que se llama The Biggest Thing Since Colossus, la cosa más grande desde Colosso. Es un disco fenomenal y es tan bueno. Si te gustan los primeros dos discos de Fleetwood Mac, pues este disco también encuaja perfectamente con el estilo de esos discos. Aquí y... estaba más o menos de invitado, de, bueno, para grabar y tal, y hicieron alguna gira o algo, ¿cómo fue el tema? Me parece que es que también grabaron un disco con Eddie Boyd. Y esto por el Mike Vernon, el productor de Blue Horizon, que los invitaba a me parece que invitó a Eddie Boyd y Otis Pan para grabar con su casa de discos en Londres. Y por eso Fleetwood Mac hizo el apoyo de, en la grabación del disco. Mm-hmm. El disco de Eddie Boy también es muy bueno. Pero no tenemos nada de ese disco hoy. Pero cuando, en el, por ejemplo, en la recopilación que tienes tú, me parece que hay un par de canciones de Is Otis Spann o Eddie Boyd. Sí, en el disco. Las hay aquí, sí. Es sí, que sí, son sí. Tan buenos que salen en el. Uh-huh. Hay un tema de Kirwin también, ¿no? Que es el Jigsaw Pulse Blues, ¿no? Que es ¿sí? de Kirwin. Que estás hablando precisamente de su figura, porque de Eddie Boyd, sí, de Big Boyd. Que está el Eddie Boyd aquí. Sí, en, sí. Sí, está aquí en esta recopilación. Será del mismo disco. Y está el, sí, el Use the Blues. También está él, también. Ajá, ajá. Uh-huh. Si no, bueno, a ver, lo de irse allí a Chicago, ¿no? Sí, bueno, es que tenía que ser también, imaginamos, en los 60, pues claro, para él un reto también, ¿no? Sí, o sea, por, como tener que demostrar que, claro. Es que cuando también los Rolling Stones, en su primera gira en los Estados Unidos, fueron a la casa de Chess y grabaron un montón de canciones allí. Y eso impone, ¿no? Su charco segundo y disco y tercer disco fue grabado en la casa de Chess. Uh-huh. Y también para Fleetwood Mac. Y, por ejemplo, es la siguiente que escuchamos, que es Homework. Sí. Me parece que es la primera canción de este disco, Blues Jam at Chess. Y otra vez vas a escuchar a Peter Green haciendo un solo de la gloria de su cosecha. Sí. Harvest Green, ¿no? Vamos allá. Bueno, bien. Dice que no puede hacer los deberes, que es algo que, escuchamos mucho los profesores. I can't do my homework anymore. No puede hacer los deberes, no puede hacer más. Pues anda, que si llega a poder, ¿no? Bien, bien. Más cositas. Bueno, ahora quiero que escuchemos algo muy especial, algo inédito oficialmente, aunque lo puedes buscar en YouTube. Es una grabación en directo del año 1970, enero, el 31 de enero de 1970, grabado en Nueva Orleans, cuando Fleetwood Mac eran los teloneros de los Grateful Dead. Interesante, grupo, muy interesante. Eso, y interesante. Los Grateful eran muy fans. Es que cuando llegaron a San Francisco les dieron una fiesta de bienvenido al grupo de Fleetwood Mac, que eran muy fans de ellos. Uh-huh. Entonces les invitaron a ser los teloneros en la gira de principios del 70, el año 70. Y para mí esto es uno de los mejores solos que conozco. Es uno de mis preferidos. He escuchado esto a veces 5 o 6 veces enseguida, el solo. Es un solo increíblemente imaginativo, con mucho soul, con mucho sentimiento, y muy bien ordenado. No es que está improvisando, pero no es que toca la primera vez que viene a la mente, es que hay como etapas en el solo y se pone cada vez más intenso. El solo dura como 4 minutos y empieza a los 3 minutos de la canción. Y es una canción muy triste. Es que notas, esto es el del año 70, y algunas de las canciones que graba Peter Green o escribe Peter Green hablan de su soledad o su sentimiento de no estar bien puesto en el mundo. Y ya notas que lo que va a pasar. Ya hay pistas ya, de se debe su venir, se debe venir sentimiento. Y esta canción, por ejemplo, es una canción de B.B. King. Lo presentan aquí en el directo de All Over Again, pero yo lo conozco como I've Got a Mind to Give Up Living, que yo conozco de B.B. King. No sé si lo escribió él o no. Pero es una canción de un tío que está tan deprimido porque marchó su chica que ya quiere dejar de vivir. Cuando lo canta bastante normal, pone el solo, es cuando pone toda su emoción. Y carga emotiva, ¿no? Es sí, muy emotiva. Sí, sí, sí. Es un poco como Jimi Hendrix, que notas que está todo muy bien puesto, muy ordenado, pero al final, en la última parte, es cuando hay como fuegos artificiales. Y es muy emotivo. Yo no sé, a veces no sé si llorar o reírme, porque es tan inventivo, pero tan triste a la vez. Uh-huh. Y es uno de mis solos de guitarra preferidos de toda la vida. Bueno, pues vamos a compartirlo hoy con los escuchantes y escuchantas, oyentes y oyentas, si es que hay que decirlo así. Todos los que participan de In Campo Aperto, pues que se pongan las pilas porque empieza a ponerse esto interesante. Aquí, homenaje a Peter Green de la mano de David Mainguth en riguroso directo. Got a good mind to give up living. And go shopping instead. I've got a good mind to give up living. Go shopping instead. To pick out myself a tombstone. Yes, and have myself pronounced

Or even hoping to get me back. Now she said it's no good you looking for me. Now baby, I'm even hoping to get me back. Because it's all over now. Now, baby, you know that you can really count on that. Bueno, bueno. Es que, well. Dicen los músicos a veces que hay un espíritu que te entra y el que está tocando no eres tú, es un espíritu que te entra. Un poco endemoniado, no estás, diría yo. Tú no estás tocando la guitarra, la guitarra te está tocando a ti. Sí, y tengo la impresión en la última parte que le está saliendo algo que él no está consciente. Y no es capaz de, ni de controlar. No. Y eso es porque es tan, para mí, tan emotivo, que le está saliendo algo que él no tiene control sobre ello. Sí, es algo subconsciente, algo muy primitivo, algo muy básico. Bueno, aquí teníamos algo más que tenías el último corte de ahí que decías que estaba con los Grateful. ¿Había algo con ellos o...? Bueno, si quieres escuchar una parte del siguiente. Bueno, hay una historia. Como decía antes, Fleetwood Mac eran los teloneros de la gira de los Grateful Dead. Es que Grateful Dead aquí son muy queridos en Campo Aperto. Para mí también. Sí, sí. Y hay una grabación de en el filme en Nueva York de Jerry Garcia y Peter Green y Duane Allman tocando. Bueno, empiezan a tocar el Dark Star, pero luego la segunda parte es algo que se llama Spanish Jam, improvisación española, española. Y no sé si también Danny Kirwin está allí. Ah, pues tenemos que escuchar un poco de eso. Es como el al final del concierto se juntaron todos los grupos para hacer el bis o algo así. Entonces, para la foto final. Entonces, sí. Entonces, sí, pero dura como, no sé, 12 minutos o algo. Pero si sí, escuchamos tres... Algo testimonial. Sí. Para escucharlo. Sí, sí, porque... es muy fuerte, sí. Es que tener a esos personajes juntos, no cabe duda de que es interesante, aunque estemos hablando de la figura de Peter, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, vamos allá. Thank you.

con lo de los Grateful para que podamos tener poco más de tal, porque si no, esto se nos echa el tiempo encima, David. La primera hora ya. Eddie Boyd. Aquí estaba con Eddie Boyd. Me acordé de que antes habías comentado lo del tema de con lo de Spahn también, que ya hemos comprobado que Otis Spahn era el que tocaba el piano. El disco de Eddie Boyd es muy bueno. Yo prefiero el de Otis Spahn. No sé, tiene un poco más fuerza para mí. O sea que, bueno, recomiendas a la audiencia que se hagan con el... en YouTube está casi todo, ¿no? Se busca todo en YouTube. Y no hay problema. Bueno, tenemos ahí más cositas. Escuchamos su directo, el disco este de Boston, grabado en febrero, me parece, de 1970. Entonces, la misma gira que hicieron con los Grateful Dead. Y salió en los 90 en una caja de tres CDs, y es un disco, es mi disco preferido de los Fleetwood Mac. Yo lo escucho en el Intergalactic Sofa, el sofá intergaláctico para viajar para ahí. Y si escuchamos ahora, empezamos con el Only You, una canción de Danny Kirwin. Y no deberíamos olvidar el talento que tenía Danny Kirwin también a la guitarra. Y él también tenía una historia bastante triste, pero quizás eso es para otro día. Sí. Pero ahora puedes escuchar... De ahí vendría lo de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Porque tanto Danny como Peter parece que tenían muchos problemas en el coco, ¿no? O sea... Bueno, sí, y... No sé, pero Danny Kirwin un poco peor, porque Danny Kirwin acababa viviendo en la calle, en Londres. Acabó la indigencia, ¿no? O sea, sí. Empezó con el grupo cuando tenía 18 años, era muy joven. Y cuando ves las fotos del grupo, es que parece que el chico tiene 12 años o algo así, pero es muy, muy, muy joven. Y me parece que también tenía, cuando marchó Peter Green... Dejó Danny Kirwin como el soloista principal del grupo, y creo que él tenía problemas porque idealizaba a Peter Green y tenía problemas de estar en su sombra. Y luego tenía con el grupo tenía problemas de alcohol y había discusiones y le echaron, y grabó dos discos en solitario sin mucho éxito en mediados de los 70. Y luego después acabó viviendo en la calle en Londres, un final, y murió hace el año pasado o hace dos años. Hace poco, sí, me parece, sí. Sí, pero ahora aquí le escuchamos los dos, Peter Green y Danny Kirwin, tocando juntos con mucha. Es que casi son gemelos. Se nota que Peter Green eligió a Danny Kirwin para juntarse a la banda. Por una razón, porque los dos parecen que tienen una conexión casi de percepción, ¿cómo se dice? De extrasensory perception o algo, que uno sabe lo que está pensando el otro en el mismo momento. Y bueno, escuchamos la canción Only You en directo. En directo, en Boston. Sí, es que se nota el vibrato, ¿no? Es mucho más pronunciado. Sí, sí, sí, sí. Y, bueno, ese es Danny Kerwin con, cantando y tocando el solo también. Y en el siguiente, que se llama World in Harmony, quizá notamos más la sincronía, sincronización. De, sincronización, sí, puede sí, haber. Sí, de, porque es instrumental y Peter Green y Danny Kerwin están... tocando a la vez. Pues se pillan bien la onda. Sí. Pues vamos allá. Only thing I want to say is anyone that has a weak heart better leave now because it's going to get pretty heavy from here on in. So right now, let's all do a nice thing and welcome back to the stage the incredible Fleetwood Mac. Come on, head phone. Fleetwood Mac. Bueno, ahora ya sabemos de dónde aprendieron los muchachos de Wishbone Ash, ¿no? Ah, sí. Las dos porque guitarras, esas guitarras gemelas, ya, ¿no? Ya. O sea, Peter y Danny ya hacía tiempo que lo venían haciendo, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. Hablamos del 70, esta grabación. Me parece que es febrero o marzo del 1970. Que los chicos de Wishbone estaban en los ensayos. Sí, y solo unos meses antes. Me parece que Peter Green marchó en el verano del 70. Uh-huh. Tocaron en un festival, no recuerdo qué festival. Formación es del 67, más o menos. Del agosto del 67 hasta más o menos el verano del 70, entonces uh-huh. tres años. Sí. Bueno, pues ahí vemos a veces las raíces, ¿no?, de muchas bandas que después, en la década de los 70, pues asombraron a mucha gente, pero que hay cosas que ya se habían hecho, ¿no? Sí, sí. No inventaban nada, ¿no? Estaba ya. Pero bueno, dentro de los Bluesman está quedando medianamente claro que tiene un discurso que a ver quién le tose, ¿eh? Bueno, para mí sí, es que es eso, Peter Green es auténtico. La canción que tocábamos, que pusimos antes, I've Got a Mind to Give Up Living, en directo, para mí eso es el blues, y da igual si eres blanco o negro, es el tío hablando de su... No sé, es una transformación de algo triste, algo malo, algo una transformación de algo negativo en algo positivo, algo uh-huh. hermoso. Uh-huh. Y eso es como un milagro. Convertir en belleza la desgracia, ¿no? Quieres sí, decir, sí, más es o como menos. Hacer un milagro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y... sin duda. O sea que no, y por supuesto, llevarle la contraria a Muddy Waters, que decía que para cantar bien blues, pues que había que quemarte tu casa, violarte a tu chica y robarte tu carro, ¿no? O sea, que en este caso parece que no hizo falta porque la cabeza ya estaba bastante... Ya estaba lleno de... poco amueblada, ¿no? Sí, lleno de pajaritos allí dentro. Yeah. Pero bueno, nos quedamos con el legado, ¿no? Con lo que tiene hecho. Además era un grupo con bastante éxito, que desde tenían éxitos Albatross, Oh Well, Green Manalishi, Rattlesnake Shake, como media docena de singles, de uh-huh. sencillos con uh-huh. En las 40 principales a finales de los 70. Uh-huh. Y para mí, de las versiones en directo de este disco de Boston son mejores que los sencillos originales. Vamos a escuchar algunos de los singles. Si empezamos con Green Manalishi, que es el 8, sí. Como comentaba antes, es Peter Green hablando de sus diablos, de su, las cosas que ya no le parecen bien, el éxito ya no le interesa, el dinero ya no lo quiere, y el Green Manalishi es eso, es el diablo en forma del dinero. Uh-huh. Pues vamos allá. When the day goes to sleep and the full moon rocks, the light is so black that the darkness cooks. You've been around making me do things I don't want. So bad. they're bringing us down. All of them running away, leaving me, you're just trying to keep from following you. John McVie no es el protagonista hoy, pues te lo cargas, ¿no? Sí, cojamos. Pobrecito. Bueno, que duda cabe que en la banda, la solvencia de la banda la aportan todos y cada uno de sus componentes. Pero claro, muy buenos músicos todos. Sí. Pero la figura de Peter... Tocaban con John Mayall, entonces tienen que ser buenos. Sí, por supuesto. Estamos situados en Boston del 70, ¿no? Más sí, o menos, ¿no? En invierno del 70. Y tienes una cosita aquí que es, creo que espectacular, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Oh Well, que también fue un sencillo, ¿no? Y para mí es mejor que indirecto, mucho más, tiene mucho más fuerza que la grabación del estudio. Y también hay una versión que puedes buscar en YouTube. De ellos tocando en directo por la BBC, y me parece que el show de Alan Price, de Los Animals. Y en medio de la canción, Peter Green entra en un estado eufórico o algo, porque está tocando el solo o algo, y empieza a reírse, como y si miras la cara, está en blanco y negro, pero miras la cara, está en un estado de, no sé, está ya por las nubes, sí, durante esa canción. Entonces, por eso tienes que buscarlo en YouTube. Pero escuchémoslo el indirecto de Boston. Y en la letra es la línea inmortal, Don't ask me what I think of you. I might not give you the answer that you want me to. No me preguntes lo que pienso de ti. Quizá no te doy la respuesta que quieres. Entonces ya estamos en su desafección, su desinterés. Ya se está metiendo en su terreno, más o menos. Sí, sí, sí. En lo que le afecta continuamente. Sí. Esa desafección, valga la tal, sí, que tiene con el mundo alrededor y con todo, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos allá. Disfrutemos que ya queda poco en este monográfico sobre Peter Green, Peter Allen Greenbaum, la historia de Peter Green aquí, contada por David Medwood en Campo Aperto en Radio Crash 105.0. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Now when I talk to God, I know he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Una buena sección también rítmica, ¿eh? Se aprecia, sí, perfectamente. Yeah, yeah. Sí, es que sí, lo que sí hace, no es fácil hacer eso, ¿no? No. Y en las líneas melódicas, con el bajo ahí también, sí, que, uff, preciosas, yeah, yeah, para la época. Hablamos, yeah, del 70. Yeah, yeah. Bueno, pues estamos encarando la recta final y tienes algo por ahí en directo que es... Bueno, vamos a escuchar Rattlesnake Shake, que fue un sencillo, pero después de la primera parte es Rattlesnake Shake. Pero luego hay una improvisación, una palabra que no me sale muy bien. Sí. Y vas a escuchar a Danny Kirwin y Peter Green improvisando algo. Y dura como 20, 25 minutos. Y es muy fuerte, muy guapo, muy fuerte. Hay un poco de todo. Y me parece que en la primera parte, en la caja de Boston, hay dos versiones de esta canción. Esta es la más larga y completa. Al final del disco, al final de esta actuación, esta canción, están tocando a toda hostia y el grupo, vas a escuchar al grupo para en un punto y Peter Green sigue tocando y piensas, oh, vaya fallo. Pero no es un fallo, porque el grupo vuelve a entrar con el riff de Rattlesnake Shake y lo que está tocando Peter Green encuaja perfectamente con lo que están tocando. Entonces, primero piensas que es un fallo, pero luego te das cuenta que no es un fallo, es sí, algo, o sea, de su genio. Él les había dicho, paráis, me esperáis y después yo entro con vosotros, sí, entráis conmigo, sí. Vamos. Uh-huh. Y además hace, me parece que en esa versión hace explica el origen de la canción. Y explica que es el Rattlesnake Shake. No sé si hay una traducción que tienes allí. Es lo que hacen los chicos cuando tienen ganas, pero no tienen una chica cerca. Sí, bueno, digamos que es el onanismo en elevado estado puro, ¿no? Sí, y eso es lo que explica al principio de la canción, vas a escucharle hablar de la canción. No sé, estoy mirando por aquí, pero bueno, vamos a ello, que es lo que interesa, y vamos a disfrutar en esta recta final en campo aperto con la figura de Pedro Green, un gran personaje que tenía ganas de que saliera aquí en este programa, y nadie mejor que David Mengus para desmenuzároslo de esta manera. Así que a disfrutar, que ya va quedando poco. Bueno, el sol está brillando, David. Sí. The sun is shining. De Elmore James. Elmore James, pero Elmore, esto es de Jeremy Spencer, el primer LP, ¿no? Es que Elmore James es otro de los que es muy querido en esta casa también. Sí. El tributo que le hizo Ray Buchanan en su momento, el tributo a Elmore James. Bueno, pues que decía Rubén Blades que todo tiene su final y nada dura para siempre. Y tenemos que recordar que todo tiene su final. O sea, nos ha pasado un pispás, David. Encantado. Me lo pase pipa. Bueno, pues entonces lo que podemos aprovechar, dado tu estado de gozo, pues es comprometerte a una nueva sesión de En Campo Aperto. Cuando quieras. Totalmente distinta, sí. Y nunca distante de los que nos escuchan. Ah, sí, eso. Efectivamente. Eso, pues muchas gracias por habernos ofrecido este monográfico de Peter Alan Greenbaum, me parece que es o algo así. Peter Green y sus Fleetwood Mac. Bueno, pues no nos queda mucho ya porque la cosa va poco a poco rodando. El sol sigue brillando. Bueno, pues hasta aquí llegó la intervención de David Menguz esta noche en Campo Aperto. David, te doy un minuto para que en inglés te despidas y saludes a los que te van a escuchar, te están escuchando por el podcast, tus amigos, amigas, británicos, británicas, todo lo que tienes por aquí alrededor, que me consta que tienes un blog que puedes también difundir. Aprovecha que tienes un minutito. Venga, lárgalo en inglés todo lo que tú quieras. No, el micro, sí. Iba a comentar algo sobre lo que acabamos de escuchar, que cuando fueron a Chicago y tocaba Jeremy Spencer sus versiones de Elmore James, los músicos negros allí quedaban boquiabiertos porque sonaba tan, tan como el original que se quedaban todos muy sorprendidos. Sí, tengo un blog y escribí algo sobre Peter Green hace un montón de años que... Sobre lo que pusimos antes, la versión de I Got a Mind to Give Up Living. En inglés, larga. Thank you very much, everybody, for listening tonight. And until the next time, thank you very much, Radio Crass, Gijón. It's the happening station, it's where it's at, man. Ok. Muy bien, David. Nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión. Thank you. Gracias.